¿Para qué? Para los plátanos, para los judíos, para los gitanos, para los pasos, para los españoles, para los madridistas, para los occidentales. ¿Para qué la radio? ¿Lo quieres en términos conceptuales elaborados o simplemente define? Yo creo que sería rico una radio para conocer, escuchar nuevos puntos de vista. Para los tecnólogos. Para conocer, para escuchar nuevos puntos de vista. Una radio para conocer algo de historia, tal vez. Y también como para relajarse y escuchar música rica. Vamos a faltarnos el respeto usando el alfabeto completo. La mejor sociedad. Socializar ideas para presentar proyectos. Haga un programa de radio exitoso. Para ser contestatario, para enseñar, sirve para muchas cosas y es una herramienta es como medio masivo. Uno podría o empezaría diciendo que la radio sirve para comunicar. Primero, elija una emisora con mucha potencia y audiencia que le permita emitir su programa sin importarle siquiera el contenido. Y en nuestra época también sirve para incomunicar, sirve para desinformar, sirve para manipular, sirve para desunir. Segundo, consiga un par de personas con buena voz o finja la suya hasta que se convierta en buena. ¿Para qué la radio? Para expresar sensaciones múltiples y transformar realidades ordinarias. Para molestar, para joder, para alegrar. Para abrir espacios y que la gente pueda expresar lo que piensa, pueda expresar lo que le gusta y también para entretener. Una radio para la educación y para la vida. La gente está, digamos, como mal acostumbrada a tener una radio que moldea cerebros y que aplana ideas. Para hacer plata, para vivir. Tercero, asegúrese de decir a cada rato que por el consumo de cigarrillos, bebidas y mensajes de texto participará a los oyentes en rifas de viajes, carros, iPods y CDs. Para poder difundir algún pensamiento, alguna información, me parece que ese es el papel fundamental de la radio. Difundir datos, textos. ¿Para qué la radio? La radio en la comunidad sirve en primer lugar como para rescatar los valores culturales. Para conseguir mujeres, para parrandear, para tomar trago. Cuarto, seleccione temas del día que le garanticen tener buenos negocios. Para mí, la cosa más importante que nos trae la radio es que viene enseguida, que no hay mucho, uno solo tiene que agarrar un micrófono. ¿Para qué la radio? Y contar lo que está pasando y ya está saliendo y hasta puede miles de personas pueden estar recibiendo esta información. Quinto, incluya en su equipo de producción un operador que tenga la habilidad de tapar baches con música, cortar sutilmente llamadas que se suben de tono, fingir ser el feliz ganador de los premios antes mencionados y trabajar largas jornadas sin decir ningún. La radio, como cualquier otro medio masivo, ¿para qué la radio? Está concebido, digamos, en función de los intereses de quienes tienen ese medio como una forma estratégica ligada a sus propósitos. El siguiente programa será retransmitido por la banda de abajo a la izquierda, por medios que van desde la radio pirata hasta el muy sofisticado y prácticamente imposible interferir chisme de lavadero. ¿Para qué la radio? Así que, como lo oye, amigo, es